Noticias en Radio Francia Internacional, cuando aquí en París son la una de la madrugada de este jueves 10 de junio. Me acompañan en esta edición Charlie Amadou en la realización, Clément Chagot en los controles y quien les habla, Orlando Torricelli. Más de 12 millones de habitantes de los Países Bajos acudieron hoy a las urnas para elegir diputados y formar gobierno. Los liberales Mark Rutte y los laboristas de Job Cohen, con una treintena de escaños cada uno, encabezarían los resultados, mientras que el partido de extrema derecha de Geert Wilders ocuparía el tercer lugar, escrutado el 10% de los sufragios. Escuchemos a Pablo Pérez, periodista, experto en temas europeos en Ámsterdam, al micrófono de Mauricio Latorre. Un empate técnico que la verdad deja en una situación complicada el futuro político de Holanda, ya que la coalición que surja para formar gobiernos se prevé bastante inestable. Eso sí, parece que toma cierta ventaja los liberales de derecha y puede ser que sean los primeros en iniciar esa ronda de negociaciones para intentar un gobierno de coalición. Lo que parece bastante claro es que el auténtico vencedor ha sido la derecha antiislamista de Geert Wilders y de su partido, que se llama el Partido por la Libertad, que ha pasado de 9 a 22 escaños. El propio Wilders quiere ser la llave de este gobierno. Lo que ocurre es que nadie o casi nadie quiere gobernar con él. Wilders, un hombre que ha llegado a comparar el Corán con el Mein Kampf de Hitler, y su política populista, pues del resto de esferas políticas, desde luego no es bien recibida, y se plantean unas negociaciones bastante duras. ¿Los liberales, de todas maneras, se verán obligados a negociar con ellos? No tienen por qué. Se están hablando de un gobierno, una coalición púrpura, incluso con los laboristas y con el CDA, el partido de Balkenende, que, por cierto, hoy precisamente ha dicho que se va de la política holandesa después de tantos años de gobierno. Hoy, con estos resultados, que ha sido el gran perdedor, ha dicho que se va. Eso sí, antes ha tendido su mano para realizar un gobierno de coalición, uno más, intentando dejar fuera a este partido de amplio carácter antiislamista. Tras recibir